sonidos magmáticos, Vanessa en controles, Marcela en la asistencia metafísica, y vamos a comenzar el programa de hoy dedicado al bluesman Robert Johnson. Eric Clapton dijo una vez con respecto a Robert Johnson: de entre todos sus iguales, supe que hablaba con el alma, a pesar de no conciliar con nadie. Cuentan las crónicas que en cierta ocasión en que Robert Johnson se encontraba tocando de espaldas, siempre lo hacía así en presencia del público blanco, solo mostraba su cara al tocar si la audiencia era de su mismo color. Entonces, cuando se dio vuelta, después de interpretar su tema Come On In My Kitchen, y pudo ver que casi todos los rostros estaban llorando a causa de la emoción que había despertado su interpretación. Hoy, más de 70 años después, y con la frialdad que puede interponer una reproducción fonográfica, no cuesta nada en absoluto comprender dicho sentimiento al escuchar Come On In My Kitchen, en la única grabación que Robert Johnson dejó de dicha canción. Tal vez sea porque la música y la voz de Johnson no son asuntos a los que se pueda acceder de cualquier manera. La cosa funciona en las dos direcciones. Es necesario un estado de ánimo especial para penetrar en ella y extraerle todo su significado. Pero además, después de haberlo hecho, nuestra sensibilidad ha tenido que sufrir necesariamente un cambio. Se ha visto afectada, sacudida, implicada, vuelta al revés. Una parte de la letra dice: será mejor que entres en mi cocina, porque va a empezar a llover fuera. He sabido que ella se ha ido y que no volverá. Su esposa Virginia Travis Penton murió en el parto en abril de 1930. Vamos a escuchar Come On In My Kitchen. Dentro de la música popular de todo el mundo, el blues siempre ha sido la forma más perfecta, más pura que el hombre ha utilizado para expresar sus sentimientos, especialmente aquellos que tienen que ver con el dolor y la pena anímicas. Desde su nombre mismo, el color azul siempre ha estado asociado con la tristeza, el blues ha representado el lamento solitario del hombre abandonado a sí mismo. No es desde luego una casualidad el que hayan sido los negros, sus creadores, una de las razas más maltratadas de toda la humanidad. Pero no es este el momento de remontarnos en el tiempo y hacer historia con mayúscula. Lo que importa aquí y ahora es la personalidad y la figura de uno de los máximos protagonistas de esta pequeña historia, de uno de los hombres que supieron mostrar su alma al desnudo y darle una forma musical que, por la fuerza de su sinceridad y por lo depurado de sus elementos, permanecerá inalterable y perpetuamente vigente por mucho que pasen los años y las sensibilidades de las gentes adopte una u otra forma. Y es que el mensaje de Robert Johnson no puede quedar nunca obsoleto. Se trata pura y simplemente de la desesperación del hombre enfrentado al mundo, de los fantasmas que acosan a aquel cuya vida se ha visto sacudida por desgracia, de quien ha sentido morir sus ilusiones y ser sustituidas por la cruda realidad, es decir, de cualquiera de nosotros mismos. Un pequeño trozo de la canción Crossroads dice: he estado en el cruce de caminos, caído sobre mis rodillas. Nadie se para a mi lado, todo el mundo pasa de largo, y creo que me estoy hundiendo. Escuchamos ahora Crossroads Blues. Mientras unos sitúan el nacimiento de Johnson en 1910, otros lo hacen avanzar hasta 1917. Aunque todos coinciden en señalar Commerce, un arrabal de Memphis, como el lugar del acontecimiento. Huérfano a una edad muy temprana, el primer instrumento al que se dedica es la armónica. En Robinsonville conoce al gran bluesero Son House, de quien se hace discípulo. Pero Robert es demasiado inquieto como para permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Desaparece durante largas temporadas, sin dar aviso y sin que nadie sepa decir dónde está metido. En una de estas misteriosas ausencias se produce el hecho decisivo que dará sentido a la trayectoria de Robert Johnson y le conferirá su particular aura a su personalidad. Después de esta última desaparición, volvió junto a sus conocidos con un inexplicable dominio de la guitarra, instrumento que ninguno de ellos le había visto manejar jamás. Rápidamente se comienza a hablar que ha tenido que hacer un pacto con el mismo diablo, lo que le ha permitido acceder a su nueva condición, ya que nadie es capaz de llegar a conocer una guitarra en poco tiempo, y menos aún tocarla como Robert Johnson lo hace sin que medie algo sobrenatural en ello. Y comienza a tejerse en torno a él una suerte de leyenda que le convierte en un personaje conocido dentro del mundo del blues. Suena ahora Me and the Devil Blues. On my door early this morning, ooh, you knocked upon my door. And I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Was walking side by side. Me and the devil, ooh, was walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that I will dog around. Now, baby, you know you ain't doing me right now." She said, "You don't see why, ooh, that I will dog around. It must be that old evil spirit so deep down in the ground." Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body, ooh, no but a highway side. So my old evil spirit can get a Greyhound bus and ride. Gracias por la escucha y la próxima emisión seguimos con la segunda parte del informe especial sobre Mr. Johnson. Hasta pronto.